hecho en dos con un flechazo certero. Y espiarte pasó a hacer una parada más en mi ruta cotidiana. Una mirada, una semana peleándome por vos, contra mi mundo por vos, durmiendo en soledad, se duerme abrazado a los miedos y sin tener valor en lo que sea a mi alrededor. Un baldazo de agua fría, un sueño en pesadilla al ver cerrado el local de ilusión, sin que supieras quién soy. Un panfleto supo dar cierto coraje. Pasé de esconderme a querer profanar las puertas del Edén y pisé en falso en la estación de tren y tu tiempo me dijo al oído: estoy clausurado para el que no pelea, despertando el otro lado de la moneda. Operando volvió con ingenio armado al ruedo. Demostrando el doctor que el pulso no temblaba más. Se acortaron las distancias, Almagro a Edo se fundieron en un fuego. Ser eterno, hoy ya no existe más aquel que teme a los abismos, y es hoy gracias a vos que mis miedos tienen terror. Es tu risa que desarma. Todas mis tropas se rindieron a tu reino de enseñanzas. Un panfleto supo dar cierto coraje. Gigante, estoy clausurado para el que no pelea, despertando el otro lado de la moneda. Este hombre sensible no cruza los brazos, no cree en refutar leyendas. Demostró que tu amor no lo gana cualquiera.